El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Y con el tema del avispón verde comenzamos el programa de hoy, La Brújula del Sur. Muy buenos días a nuestras usuarias, a nuestros usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz comienzo de semana para los que nos siguen de martes a viernes a través de la señal 96.3 FM. Como cada día nosotros hacemos este espacio gracias al esfuerzo de muchísima gente, entre ellos los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular Fidel Barbarito. En nombre de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad les saludamos y el equipo que coordina la emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. La emisora a esta hora está bajo el control técnico de Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. Les recordamos todas las vías de comunicación, nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad, www.albaciudad.org, es nuestra página web donde usted puede ver informaciones del momento, reportajes, fotografías, escuchar y descargar todos los programas de esta emisora y también descargar música libre que circula por esta emisora. Un montón de música se puede descargar de forma gratuita desde nuestro sitio web. Si usted no quiere mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos también para saludar a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan en la transmisión de este espacio. 8 de la mañana, 11 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy, por supuesto, que en La Brújula del Sur vamos a hacer acento en el tema sirio, el conflicto interno de Siria y la amenaza de agresión por parte de Estados Unidos. Para eso hemos convocado a dos importantes analistas que ustedes ya lo han escuchado en este programa. Esperamos que las comunicaciones nos ayuden. Tenemos en pauta a Estela Caloni y al sociólogo estadounidense James Petras para analizar el tema de Siria. De resto, hemos traído también algunas otras cosas para compartir con ustedes, así que pónganse cómodos que de aquí hasta las 9 de la mañana usted estará escuchando La Brújula del Sur. De la mañana, 17 minutos. Escuchaban ustedes el tema Jardinera, Rita Indiana y Los Misterios. Así se llama la agrupación, la cantante Rita Indiana Hernández, nacida en Santo Domingo, en República Dominicana. Ha hecho música tradicional de su país, el merengue apambichado, con algunas fusiones de música electrónica. Después de tratar de incursionar como modelo, Rita Indiana decidió ponerse a hacer música tradicional de su país y la pegó del techo. 8 de la mañana, 17 minutos. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio. Arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta en Twitter. www.albaciudad.org. Y también está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes, sus sugerencias, sus críticas, sus aportes, lo que usted quiera. Puede hacerlo a través del 0416-921-0113. ¿Qué le parece si nos despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? Y las compartimos de inmediato con nuestras usuarias y nuestros usuarios. ¿Sabías que el presidente estadounidense Barack Obama está dispuesto a proporcionar armas más avanzadas a los rebeldes sirios a cambio de apoyo legislativo al planeado ataque a Siria? Según lo manifestó el senador republicano John McCain. ¿Sabías que esta promesa que el mandatario hizo en un encuentro privado en la Casa Blanca al senador republicano John McCain significa una expansión en la estrategia siria declarada por Barack Obama? ¿Sabías que John McCain y el senador Lindsey Graham se encontraron con Obama para discutir el plan que el gobierno describe como una misión limitada en Siria en respuesta al uso de armas químicas en los suburbios de Damasco el pasado 21 de agosto, algo que Washington le imputó al gobierno de Bashar al-Assad sin esperar las conclusiones de Naciones Unidas? ¿Sabías que aunque los funcionarios gubernamentales de Estados Unidos dejaron claro en los últimos días que esta misión no estaría destinada a cambiar el régimen, la promesa de Obama, en caso de su cumplimiento, sin duda alguna, respaldaría a los terroristas que buscan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad? ¿Sabías que esta información fue publicada en el portal The Daily Beast y que el gobierno de Obama se negó a responderles preguntas sobre este tema? ¿Sabías que Obama no especificó qué armas se suministrarán a los insurgentes, pero John McCain subrayó que los terroristas sirios necesitan primordialmente armas antitanque y antiaéreas para cambiar la balanza de la guerra a su favor? ¿Sabías que John McCain dijo estar dispuesto a votar por la autorización de la operación militar si el gobierno de Obama detalla los planes sobre los suministros de armamento para los terroristas? ¿Sabías que de acuerdo con un documento secreto filtrado en marzo del 2012 por WikiLeaks, personal de la OTAN se encuentra en Siria desde el año 2011 para preparar un cambio de régimen? Gobi ataca a Siberia. Ahí está. ¿Eh? Invadir, conquistar. ¿No se dan cuenta que eso ya no tiene cabida en el mundo actual? Ah, es verdad, es verdad. Bueno, entonces Gobi ingresa a Siberia solo para establecer un gobierno provisional, protegido por fichas de mi color, esperando el momento oportuno para hacer elecciones libres. ¿Ahí está? Bueno, las cosas muy tensas alrededor del conflicto interno de Siria, que Estados Unidos ha pretendido inmiscuirse. Nosotros seguimos esperando que ojalá le demos un chance a la paz. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Si el Congreso de Estados Unidos niega la intervención en Siria, esto no impedirá al presidente Barack Obama usar la fuerza, solo retrasará la realización del plan. Esto lo aseguró un funcionario, un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este funcionario, que por supuesto no quiso identificarse, según la cadena Fox News, dijo que la decisión de Obama de pedir permiso al Congreso no sustituye la anterior decisión del mandatario de usar la fuerza en Siria. Eso va a suceder de todos modos, dijo el funcionario citado a la cadena Fox News, y agregó que el presidente tuvo cuidado de establecer que él cree que tiene autoridad para lanzar tales ataques incluso sin la autorización del Congreso. En su discurso sobre Siria la semana pasada, Obama dijo que buscaría la autorización del Congreso cuando los legisladores federales regresen el 9 de septiembre, aunque creo que tengo la autoridad, dijo, para llevar a cabo esta acción militar sin autorización específica del Congreso. De Siria nosotros queremos contarles más a continuación. Coordenada telefónica. Y en la línea se encuentra Estela Caloni, está en Buenos Aires, Argentina, es periodista, analista de temas internacionales y es especialista en análisis relacionados con la política exterior y militar de Estados Unidos. Estela, buenos días, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, acá estamos en esta tensa espera y ante un peligro enorme, porque hay una posición absolutamente, podríamos decir, fundamentalista en el sentido de insistir en invadir Siria sí o sí. Entonces, esto ya, yo recuerdo, Ernesto, que hace un tiempo, cuando en medio de la agresión, porque esto no es una guerra civil, vamos a decir las cosas como son. Nunca fue una guerra civil, debido a que si uno revisa cómo fue armado el ejército de Sirio Libre o cómo fue armada la coalición esta nacional que trabaja en el mismo tema, que sería la parte diplomática o civil, diríamos, entre comillas, encontramos que la mayoría, es decir, los voceros y todo, son personajes, y esto está perfectamente demostrado por documentos, son personajes que estaban trabajando desde hace muchos años, algunos sirios y otros no sirios, pero sirios sobre todo pusieron al frente, que estaban trabajando en organismos, viven desde hace mucho tiempo fuera de Siria, estaban trabajando en organismos de seguridad de Estados Unidos, inclusive en agencias de inteligencia de Francia, de Inglaterra, es decir, personas que estaban fuera del país y que pertenecían a ONGs que tenían que ver con las fundaciones de la CIA o de los servicios de inteligencia en el exterior. Este ejército sirio libre se armó fuera del país, no fue dentro del país, lo mismo la coalición, es decir, en tanto, esto hay que aclararlo desde el principio, la oposición siria real, la oposición siria que era oposición a Bashar al-Assad, pero una oposición que convivía y convive en el interior de Siria, es decir, está el partido nacerista, el partido socialista, el partido comunista, el partido de los cristianos, más todas las comunidades que viven dentro de Siria, que no han tenido nunca problema, entre ellos los kurdos, que están en una zona de Siria, que en este momento están defendiendo al gobierno sirio. Entonces, tengamos en cuenta todos estos detalles, porque si no parece que nosotros estamos hablando de una guerra civil que nunca existió. Esto fue un ataque orquestado de la misma manera que se hizo, fue el esquema libio, es decir, instalar el esquema de Nicaragua, el viejo esquema, instalaron a los contras en la frontera y desde ahí realizaban ataques terroristas, y así empezaron ya cuando estaba todavía cuando había comenzado lo de Libia, empezaron a operar, pero desde octubre, sí. Desde la derrota de la entrada definitiva con 9 meses de bombardeo sobre Libia, ya empezaron los ataques duros y las agresiones fuertes, los ataques terroristas y las oleadas de mercenarios a actuar en Siria. Esto hay que decirlo simplemente para entender en dónde estamos. Recordá que en medio de esta guerra, el año pasado, a principios de año, en mayo, Bashar al-Assad realizó unas elecciones, se cambió la constitución, después se hicieron unas elecciones donde participaron, donde ya en la constitución dejaba por fuera la existencia del partido único, que además, y nosotros hay que explicarle a la gente que también había un partido único porque había un problema siempre de los intentos de Israel, de los ataques de Israel contra Siria. Bueno, ya sabemos lo de las alturas del Golán, hay muchas cosas que no las contamos porque ya más o menos están sabidas, todo lo que sucedió en esa región. Sabemos que el general Wesley Clark, que había hablado ya anteriormente, hace rato, en Democracy Now, había dicho que estaban 7 países, que estaban en una lista de países que iban a ser invadidos sí o sí en este esquema de expansión global que Estados Unidos está desarrollando ahora, sobre todo pensando que era la potencia hegemónica dominante y que había logrado arrastrar en esta historia a una Europa que debido a estas guerras ha caído en lo que ha caído, porque esos son los dineros que se ocuparon. Hay que decir todas estas cosas porque para que se entienda cómo Europa llegó a esta situación casi de que está dominada colonialmente, porque uno lo vimos con el tema de Evo Morales recientemente. Bueno, dentro de este cuadro general, nosotros tenemos esta decisión. Hillary Clinton, cuando se hicieron estas elecciones, cuando se le demostró, se le mandó a Naciones Unidas lo que había sido las elecciones, cuando toda la oposición siria que está dentro decidió impedir una invasión a ese país, porque saben lo que significará el final de esta intervención, es una ocupación de ese país y una destrucción total y como ha sucedido en Libia, como sucede en Irak. Y Estela, bueno, entonces en ese momento, rápidamente, Hillary Clinton dijo, no nos importa lo que haga Bashar al-Assad, tiene que irse y entregar el poder a la coalición que ellos habían creado. Y esto es en el fondo lo que sigue sucediendo. Y creemos que Barack Obama, más que la agenda de Estados Unidos, está cumpliendo la agenda de Israel, porque el que está empeñado en no volver atrás en el tema sirio es sobre todo el gobierno ultraderechista de Israel. Y entonces nosotros frente a esta situación tenemos que en este momento sí se ha plantado Rusia, se ha plantado China y se ha plantado América Latina y se ha plantado una buena parte del mundo y hasta el Parlamento británico ha dicho no. Entonces, tenemos una situación muy diferente a las anteriores, muy diferente a lo de Libia, una situación mundial, pero ellos están orillando en lo que Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez, ¿te acuerdas?, había dicho tan claramente, están llevando a un plano tan grave que de esta intervención podría comenzar una se incendiaría toda la región y además está Rusia, está en Siria, Rusia está, la flota rusa está cerca, entonces no sabemos a dónde quieren llegar y yo creo que ellos mismos, enredados en su fundamentalismo histórico, no entienden hasta dónde puede llegar esta situación. Estela, pero entonces se podría prever que Obama insiste en atacar Siria a pesar de que no logró, como en otras oportunidades, crear una alianza internacional que respaldara esta agresión. Yo creo que le insistirá hasta cierto punto, porque no creo que se largue con todo el Parlamento en contra, no solo con el Parlamento, con el Congreso, si dijera no, sino que ya hay sectores republicanos que han dicho que no, que tienen que parar esta situación, republicanos, algunos grupos, hay un pueblo que ha salido a las calles, perdería Obama, el poco respaldo que le está quedando a nivel social y a nivel de los organismos, y perdería, diríamos, toda imagen e imposibilidad de gobernar en esas condiciones. Es decir, es gravísima la situación, Ernesto. Desde el punto de vista, yo creo que esto lo tira un funcionario, pero yo no creo del todo que se atreva Obama a estar, si dice que no, el Congreso. No tiene a la ONU, no tiene a sus principales socios. El apoyo de Francia es un apoyo a medias, porque esto le va a traer a Hollander, que ya tiene una situación de emergencia social y de oposición muy fuerte, que ya todo el mundo ha entendido que de socialismo él no tiene nada, que ha llegado ahí casi para hacer lo mismo que hacía Sarkozy. Y entonces tenemos un momento muy grave, pero un momento también, me parece, Ernesto, que vos lo estás viendo también de esta manera, sí, muy interesante en cuanto a este parar esta situación. Porque si invaden Siria, ellos no paran, siguen con el Líbano y siguen con Egipto. Y fíjate que hasta Egipto ha dicho que no. Hasta Jordania ha estado tomando posición. Es decir, estamos en un contexto totalmente diferente en el sentido de las respuestas mundiales frente a la misma situación con que antes ellos entraron tranquilamente sin tener ninguna oposición prácticamente. Estela, me queda una pregunta más. Yo quisiera saber si conoces en qué condición se encuentra Siria militarmente hablando. Te lo pregunto porque cuando ocurrió la agresión contra Libia, Libia estaba prácticamente desarmado. ¿Cómo está Siria en este tema? Bueno, Siria, todos lo saben, Siria está muy bien armado. Siria además tiene misiles de defensa, pero tiene una cantidad de armamento firme, lo ha demostrado. Es decir, ¿por qué están por entrar a Siria? Porque Siria, el gobierno sirio los ha derrotado al resistir durante 2 años una ofensiva con las armas más poderosas que se usaron. Inclusive estas armas químicas, como bien se ha denunciado, como bien entregó todos los datos Rusia a Estados Unidos, le entregó todas las pruebas que tienen. Pero no solo Rusia, también Siria tiene una cantidad de pruebas. Y también otros países, es decir, se sabe perfectamente, y además yo no sé si yo mandé una nota en estos días, no sé si la pudiste ver, donde reuní todos los datos de investigadores, sí, que demostraron, inclusive un hacker que pudo entrar a una empresa británica a la que le habían contratado desde Arabia Saudita para que ejecutara un ataque con armas químicas para acusárselo. Y esto ya Obama lo había dicho. Mira, ya van 2 veces que Obama tira la idea. Obama decía, no, si usan armas químicas será la línea roja que van a cruzar a Siria. Ajá. Y ahora también dijo, bueno, si atacan a Turquía, ¿te acuerdas en estos días? Sí, sí. Si atacan a Turquía, si hay algún ataque sirio a Turquía, será otra línea roja. Entonces, nosotros sabemos muy bien, y esto es el peligro que hay que advertirle al mundo en este momento, es que como el mundo ha tomado esta posición, digo, como ha quedado un poco aislado Estados Unidos en esta locura, en este irracional accionar en el Medio Oriente, como esto está sucediendo, nos quedamos en peligro de que, tú sabes, cuando se hacen los ataques terroristas de falsa bandera, correcto, para crear una situación nueva, es decir, cuando vean que están perdiendo, no tengamos cuidado en pensar qué iba a hacer, qué puede hacer Israel, que ha demostrado muchas veces, tanto Estados Unidos como Israel lo han hecho una cantidad de veces, uh-huh, atentados terroristas de falsa bandera para crear una situación determinada en el mundo y para orientar en el sentido belicista que ellos proponen, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que todo eso puede suceder. Y otra cosa, por mi parte, que te quiero decir, si no se para Siria, nosotros no tenemos ninguna defensa, Ernesto. ninguno de nuestros países tiene defensa, porque vendrán por nosotros. Es decir, tienen cómo preparar, ya lo hicieron. Lo que le hicieron a Libia se lo habían hecho a Evo antes, Morales, y la gente no recuerda que empezó una situación fronteriza también ese levantamiento de la derecha de Santa Cruz y de la Media Luna en el 2008. Se lo hicieron a Evo. Lo que pasa es que eso se paró, y lo paró la UNASUR también, porque entró la UNASUR de inmediato en el tema, y bueno, no pudieron avanzar. Pero bueno, esto lo hacen como prueba, y ustedes en Venezuela lo han denunciado muchas veces. Han denunciado las posibilidades de utilizar ciertos esquemas de intervención que se están utilizando en otros lugares. Entonces, ya sabemos nosotros a qué atenernos, y pienso que ha sido muy bueno que esta vez todo el mundo se pusiera firme a parar esta situación, porque es irracional. Porque además se sabe que el ejército sirio tiene es un ejército muy preparado, lleva años preparándose, porque sabían que tenían que defenderse de estos ataques. Y además tiene armamento, y además Rusia le mandó en este periodo de la defensa ante la situación grave que estaba viviendo Siria. Y además, ¿te acuerdas que Rusia está allí? Hay parte de la flota rusa en el mismo en Siria. Sí. De Siria está dispuesto, ellos saben muy bien que está dispuesto a defenderse. Creo que después de Irán es la que está más preparada en la región para esta defensa. Muy bien. Estela, siempre es un gusto hablarte, saludarte, y agradecemos tus comentarios, tus opiniones para ayudar a ilustrar a nuestra audiencia sobre temas que siempre nos ayudas a abordar. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos que hacer una agenda grande de solidaridad en este momento. Los pueblos tienen que expresarse también. Bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Estela Caloni, periodista argentina, una maestra del periodismo, analista de temas internacionales, corresponsal en Argentina, el periódico mexicano La Jornada, entre otras muchas actividades, hablando en vivo para La Brújula del Sur. Mientras estamos tripeando nosotros aquí en Caracas, un concierto gratuito, y así nos parezca, coño, esto van a venir otra vez con su ladillo, van a estar. Hay gente que se está matando, hermano, en Siria, en Irak, lo hicieron hace tiempo, en Libia. ¿Por qué se metieron en Libia? Alguien que me diga. En Irak, ¿por qué se metieron? Y en Venezuela hay burda de petróleo. ¿Y cuál es el personaje común en todas esas invasiones? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué gobierno? Y no lo podemos ocultar, hermano. Vienen por nosotros, créanlo o no, con sus estrategias. Quieren entrar en Venezuela y nosotros no los vamos a dejar, hermano. Porque esta patria es nuestra, hermano. Hemos luchado por ella. Tierra de libertadores, hermano. Tú verás a quién defiendes. Tú verás a quién defiendes. Te lo digo con amor. Es tu patria y es la mía. Nos pertenece a todos. En defensa de ella. Pero para los que se creen gringos, para los que se creen yanquis, le mando este mensaje. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! Este temito se lo saben todos. Acompañen con este gorrito que hizo facilito. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. ¿Cómo dice? Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar. Y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Quitándole la máscara al tirano. que con su barra siempre ya mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos fan de la Latina nueva idea. Unámonos a vencer en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón con su máquina de justicia. La guerra por dinero y del chicado de codicia. No vendas nuestro tropico. No abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino ese sabor y mestizaje que hay en nuestra sangre. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Con el fin de promover las cualidades creativas de los usuarios y usuarias del Metro de Caracas y así fortalecer la convivencia urbana, del 5 de agosto al 20 de octubre participa en el concurso de escritura Relatos del Metro. Podrán concursar todos los usuarios y usuarias del sistema Metro de Caracas residentes en el país y mayores de 18 años. La temática o ambientación del texto debe girar en torno al sistema Metro de Caracas y estar firmada bajo seudónimo. Los tres primeros lugares serán premiados. Este es un evento promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Del 5 al 20 de octubre, participa en la primera edición del concurso Escritura Relatos del Metro. Para mayor información visita www.monteavila.gov.ve. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, esta mañana los servicios de inteligencia ruso y los servicios de alerta temprana de ataque nuclear han detectado el lanzamiento de dos misiles en el Mediterráneo. Esto lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Un representante, por su parte, del Ministerio de Defensa de Israel, se adjudicó los objetos lanzados para probar su sistema de defensa antimisiles, según señalaron. Este representante israelí añadió a la agencia RIA Novosti que las pruebas seguidas por sus radares se realizaron en conjunto con Estados Unidos. Sin embargo, un funcionario estadounidense citado por la cadena CBS News negó que aviones o buques estadounidenses hubieran lanzado misiles en el Mediterráneo. Lo cierto es que la situación para Obama no está nada fácil. También la oposición en esta oportunidad, en palabras de la exgobernadora de Alaska, la republicana Sarah Palin, atacó la política de Barack Obama respecto al conflicto en Siria al sugerir que debería dejar que Alá lo resuelva. Como he dicho antes, y peligrosamente no tenemos certeza en cuanto al resultado y nos llevará a una guerra un comandante en jefe incapaz de reconocer que ese conflicto se enfrentan a extremistas islámicos, dijo Sarah Palin, contra otro régimen. Ambas partes están gritando que Alá lo resuelva, dijo Sarah Palin. Además señaló que era un disparate comparar a Barack Obama con George W. Bush. De este tema nosotros les vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. Y vamos directamente a Estados Unidos. En la línea se encuentra James Petras. Es sociólogo, profesor emérito de la Universidad de Binghamton en Nueva York y analista de temas internacionales. Profesor Petras, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Estamos a la espera. Sí. Profesor, le pregunto, ¿qué opciones tiene Obama frente a Siria? Tomando en cuenta que, al parecer, casi nadie quiere embarcarse con este país en una agresión militar. Bueno, lo menos bélico y lo más inteligente es retirar la amenaza y buscar una solución diplomática a partir del intermedio de Rusia, pero eso parece que no es el camino. Busca un asalto y quiere la aprobación del Congreso, que es muy complicado y difícil porque hay tanta oposición afuera del Congreso que está presionando sobre los congresistas. Más de 10,000 llamadas la primera día a los congresistas exigiendo que no voten no contra la guerra. Entonces, dentro del Congreso, dentro del público, 65% contra una intervención militar y solo 11% apoyando a Obama. Y dentro del Congreso, su mismo Partido Demócrata está dividido, los republicanos también. Y creo que es muy difícil para Obama conseguir el apoyo que está exigiendo, y aparentemente va a una ofensiva en los medios para tratar a cambiar eso, pero con pocos resultados los primeros 24 horas. Profesor Petra, ¿retirar la agresión o no hacer la agresión que ya había anunciado Barack Obama no es reconocerse débil ante la opinión pública mundial? No, débil no en el sentido de que simple un presidente que busca la paz para mejorar las condiciones domésticas no es ningún pecado. Yo creo que los halcones, los más militaristas, están utilizando esta fraseología como argumento, pero que todo el mundo sabe que los Estados Unidos tienen mucho poder, es el primer economía en el mundo, y puede conseguir mayores aportes dentro y afuera si busca caminos pacíficos y no bélicos. Después de 12 años de guerras en Afganistán, 10 años en Irak, el pueblo está harto de este discurso de poder a partir de guerras militares. Sí. Profesor, en su opinión, ¿podría compararse la situación actual de Siria con la Libia de Muammar al-Gaddafi? No, en el sentido que en la primera ataque a Libia, los rusos y chinos eran engañados. Pensaba que la resolución contra los civiles, contra los ataques civiles, era algo auténtico en vez de un pretexto para guerra. Ahora Rusia, China utilizan su veto en el Consejo Nacional. Inglaterra no va a apoyar una intervención militar. El Parlamento francés reúne mañana y probablemente va a oponer la guerra. Entonces Estados Unidos no tiene ningún apoyo, no tiene ningún apoyo interno, externo, y Siria tiene mayores armas, mejor posición estratégico, fuertes aliados en Irán y en Líbano y respaldo militar de Rusia. No, es mucho más difícil y peligroso para Obama a hacer guerra contra Siria porque va a tener repercusiones más allá de la frontera. Sí. 8:51 en Venezuela. Recuerdo a usuarias y usuarios que en la línea telefónica se encuentra el profesor estadounidense James Petras. Profesor, ¿hasta ahora sigue siendo Rusia como la principal contención a una agresión de Estados Unidos contra Siria? ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento China? China está jugando un papel diplomático, discreto, avisando a los Estados Unidos que está poniendo en peligro la estabilidad del Medio Oriente. Siga en contra la intervención militar norteamericana, pero no está muy activa en el sentido de tratar a presentar iniciativas alternativas. Está siguiendo la línea más o menos de Rusia, buscando una solución pacífica negociado. Profesor, ¿usted cree que la presión que se ha hecho desde varios países de América Latina, el grupo de los no alineados, Canadá ha dicho también que no se embarcará en una agresión militar, habló el Parlamento británico. ¿Esto puede presionar a la decisión de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos? Alguna presión sí existe y es evidente que Washington está muy aislado, no tienen apoyo en el hemisferio, están